cnqradio.com con notas exclusivas. Betiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos desde Corrientes. Néstor Buscemi es mi nombre. Gracias, Néstor, muchas gracias. No, al contrario. Sí, estoy grabando aquí un programa en Canal 11, Mi Viejo Verde, que es una comedia, pero todavía no tiene fecha de emisión, pero bueno, estamos en la grabación. Ya te vamos a Bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, contanos de este espectáculo Más Liviano que el Aire, el próximo domingo a las 9 de la noche en el Teatro Vera. Perfecto. Bueno, mira, es un espectáculo que quiero mucho y que ya son 2 años casi que lo estoy haciendo, porque lo hice el primer año en Buenos Aires, donde estuve nominada para el premio ACE, después en Mar del Plata, para la Estrella de Mar, y ahora en gira, bueno, acercándome al público que la verdad que nos sigue tanto y tan amorosamente en tantas novelas. Así que es un espectáculo que es muy interesante porque tiene mucho sentido del humor, cosa que me parece fundamental en un espectáculo, porque yo creo que la mirada del humor es una mirada siempre más amplia de las cosas, ¿no? Y también tiene mucha ternura y también da lugar a una reflexión luego de que lo ves. Los personajes son muy queribles, muy reconocibles. Es una anciana de clase alta, venida menos, y un adolescente de la villa que trata de asaltarla. Y la obra comienza en el momento en que ella logra, lo acaba de reducir ya en el toilet de su departamento. Ahí se encienden las luces y empieza la obra. Así que a partir de ahí la gente se va a enterar qué pasó, quién es él, quién es ella. Y bueno, ver qué relación se va creando entre dos seres tan opuestos, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? A la hora que cuando te llegan, digo, los guiones, las obras para teatro, ¿qué vas teniendo en cuenta para elegir? ¿Qué te llama la atención, la historia, la trama, el desarrollo? Yo, ¿sabes qué me fijo mucho? Si es un espectáculo por el que yo pagaría la entrada para verlo. Ah, mirá vos. Fíjate vos, es lo primero que me fijo, porque si porque a veces suponés, o te parece bárbaro, así que personaje hermoso, o por esto, por aquello, pero yo pagaría la entrada para verlo. Quiere decir, es algo que a mí me llama, que es interesante, que aporta algo a la gente, y ahí sí lo elijo. Y no me gusta hacer espectáculos que como que descargan negatividad, ¿no? Me gusta siempre que esté la mirada del humor, de la ternura, de la compasión, aunque se planteen conflictos y se vean realidades, pero que nunca esté despegado, ¿no? Que no deje una sensación de que todo está mal, de que esto no tiene salida, ese tipo de cosas, ¿no? Betiana, y bueno, seguramente también siempre escuchamos y lo vemos y lo comprobamos, ¿no? La relación que tienen ustedes, particularmente por allí la televisión lo potencia más, ¿no? Con la gente del interior que va y que prácticamente es como si fuera tu amiga o que te conoce de toda la vida, ¿no? Y somos parte de la familia. Cuando nosotros hacemos muchas novelas, estamos muchas horas en el aire, somos parte de la familia, porque las personas están comiendo y te están mirando, o a distintas horas con sus distintas actividades, o el comentario, mirá lo que le pasó a fulano, que eso como si fuera alguien real, alguien de la cercano, ¿no? En el afecto. Y esto es muy hermoso. Yo te digo, a mí la gente, como la forma en que me hablan, me saludan y el afecto que me dan todo el tiempo, cosa que no me alcanzan las palabras para agradecer, porque la verdad que es muy, muy hermoso, y yo lo siento como un regalo de la vida, ¿no? Y que agradezco y que trato de merecer, que trato de cada día superarme y hacer cosas que pueda darle a la gente cosas lindas. La última, Betiana, y agradeciendo nuevamente la gentileza de atendernos. Bueno, hace unos sábados atrás se le hizo un homenaje a Alberto Brandoni en Telefe. Y bueno, allí hablaron de Esperando la Carroza, que fuiste parte. Ahora, en octubre se hace el relanzamiento digital de esta obra que cada vez no solamente no es eterna, sino que es más actual que nunca, ¿no? ¿Cómo lo tomás a eso? Mira, son cosas que suceden de manera mágica, ¿no? Por supuesto que todo tiene una explicación, pero bueno, en el momento en que que Doria decide hacer el libro de Jacobo Lassner, que es un genio Jacobo, porque realmente cuando vos esperás, la gente cuando repite, aparte de los actores, la dirección y todo, ¿de qué se enamoró la gente? De los textos. Claro. La gente lo sabe de memoria, los textos de Lassner. Porque son maravillosos. Pero vos fijate que aunque él muestra una realidad cruel, una realidad dura, lo mira con ternura, lo mira con ternura, y eso hace que sea querible. A eso me refiero, ¿no? Cuando yo digo de elegir un material, no me gusta la mirada que esté despojada de amor o de ternura, ¿no? Esta sí, la última, pero a nivel de chusma nomás, ¿qué estás grabando? ¿Andes? A nivel de chusma nomás, ¿qué estás grabando? Sí. Estoy grabando es un unitario de humor. Bueno, tiene algo de Esperando la Carroza, son muy bizarros los personajes. Se llama Mi Viejo Verde, pero no tiene fecha de emisión en Canal 11 todavía. Estamos terminando ya prácticamente en un mes de grabar todo el ciclo, pero todavía no sabemos si va a salir este año, seguramente el año que viene, no sé, no lo sabemos. Bueno, por ahora Telefe no tiene mucho lugar porque todo le está funcionando, claro. Afortunadamente buenas ficciones tenemos para elegir en estos momentos. Eso tiene que ver mucho, ¿no? Que le va tan bien al canal. Entonces, claro, no va a levantar un programa que le va muy bien para poner otro. Entonces se guarda este programa que, bueno, ellos están encantados porque, no sé, parece que se divierten mucho. Bueno, ¿cuántos capítulos son? 35. 35 capítulos. Sí. Betiana, estamos grabando el 33, así que imagínate, estamos ahí. Muchas gracias por atendernos, por contarnos, y el domingo estaremos en el Teatro Vera a partir de las 9 de la noche para ir a ver Más Liviano que el Aire. Bueno, va a ser un gusto recibirlos y saludarlos. Y además, bueno, invito a la gente a que se acerque porque es la única oportunidad que yo tengo de acercarme y de llevarles este espectáculo, que la verdad que ya hace 2 años que lo vengo haciendo y que son las últimas funciones que estoy haciendo. Así que bueno, hasta el domingo. Un beso y buena llegada a Corrientes. Muchas gracias, tan lindo Corrientes con su costanera, me encanta. Mi papá nació en Corrientes, Pedrado. Así que cada vez que piso la provincia de Iba, nació mi papá. Vamos a tener un buen fin de semana, así que vas a disfrutar seguramente un poquito. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.